pasan. Mismo lugar va a servir al final para desconectar lo que nos falta. Espera que cambie el pensamiento. Sucede medio lento, pero yo sé que te va a gustar. Para no buscar eternamente. No va a parar, va a seguir al final. Un día olvidarán todas sus cosas. Mismo lugar va a servir al final para desconectar lo que nos sobra. Espera que cambie el pensamiento. Sucede medio lento, pero yo sé que te va a gustar. No hay que escatimar en lo que sientes. Pasarán, los días pasan.